y nos hemos traído visitilla para amenizar vuestra noche y a ver si os controlo ahí los volúmenes de las voces. Y nada, que para sentarnos un poco más voy a poner una canción que es de un grupazo que pusimos la semana pasada, que son los Witch Hunt, que luego irán en la sección Anarcopunk, pero como me he traído dos temas, pues pongo ahora uno. Y nada, es de su disco del 2006. Pero esta peña, es inactivo, ya no. Son activos, pero han dejado el grupo. Vale. Y nada, que eso, que es un grupo que son de Donde el Queso, de Filadelfia. Y de eso, que el disco es del 2006, que se llama Blue Red States, que es lo último que sacaron, si no estoy equivocado. Lo último estás, que sacaron. Estás equivocado. Estoy equivocado. Es mentira, todo lo que digo es verdad. Y nada, que voy a poner la canción que se llama Wall. Así que vamos con el muro. Ahí estaba este grupazo y al final Rancio no mentía y era verdad eso de que han sacado un disco hace no mucho, en el 2009. Pues eso, nos ha llamado, pero no quería salir en la antena a decirlo. Es que me estoy cargando los auriculares y no te estamos oyendo. Ah, a ver qué habla. Vale. Ahora subiré yo por ahí afuera la ganancia y ya está. Pues aprovecha que está abierto. Vale. Vale, pues nada, que como no me escuchan, pues voy a ir diciendo que nada, que como siempre, pues que está abierto la página del blog, por si nos queréis escribir algo para comentar en directo, o nos podéis llamar al 91-142-6912, que está solucionado eso. Por aquí ya sí, bueno. Vale, sí. Pues nada, que decía que al final no habías mentido y que sí que era verdad lo de que han sacado los Witch Hunt, esto es un disco en el 2009, más o menos. 2009-2010, sí, no estoy seguro. Pues ¿ya entonces, no tocan? Yo creo que hace poco tocaron ahí con Infested o con Left 4 Dead Crack o alguna banda así del rollito. Guay, guay. Pues habrá que bajarse, pues yo pensaba que ya habían desaparecido. Pero el queso Filadelfia les da fuerzas para seguir. Sí, no me extraña, el tímola se puede derretir. y nada, que al final, entre unas cosas y otras, no me habéis dicho que, venga, Qué más fácil lo tuyo. ¿Qué tema vamos a poner ahora? Antes de empezar con las preguntas chungas. Pues vamos a poner un tema de los Foamers para cambiar mucho el estilo de este comienzo del programa. Ya que hemos venido aquí dos Dagli Bastard, vamos a darle aquí una vueltecita. Claro. Está a punto de traerme a este grupo porque sabía cómo molaba. Así que pues nada, vamos con la canción Authority de... ¿Sabes cómo se llama el disco? Are you what, are you heard? Lo que oyes es lo que escuchas, algo así. Es Are You Ready. Así que vamos con los Foamers. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y vamos a empezar a dejar de poner tanta música y vamos a hablar un poquito más. Uh-huh. Y vosotros sabéis cuál era el programa ese que echaban, que se llama Ratones Colorados. ¿El de las entrevistas? Muy sí. Grande ese programa. Vale, pues entonces lanzo la primera pregunta. ¿Por qué Ugly Bastard? Porque nos molaba los Casualties esos. Ah, que tiene una canción que se llama así, ¿o qué? Sí, tiene una canción así muy famosa. Pero le... Sí, sí, sí. De hecho, ahí si buscas en el Google y eso, lo primero que te sale es los Casualties estos. Ah. Muy punkis, así con crestas y pinchos y eso. Pero ahí están. Sí, están detrás de ti, así que cuidadito. Joder, pues, venir, chicos. Si tenéis huevos. Venido. Lo sorprendente es que el concierto solo cueste 9 euros. Bueno, ya. 12 en taquilla. No, está mal, ¿eh? ¿Pone cuándo es eso? Sí, pero fue en el 96, eso cuando ya está en pesetas. No, 2006. No, 12 euros. 2006. Pero vamos, que sí que esto. Pero espérate, porque yo creo que a ese concierto estuve yo. Pues yo he visto a los Casualty sin que me gustaran. ¿Sí? Y les vi, ¿qué es? ¿En el Gruta? Con todas esas pollas que llevan en las manos. Les vi. Caracol, pone. No, la Caracol, no. Pues yo les vi entonces Inventor. Después. No, yo les vi después en la que está ahí por Avenida América. No me acuerdo cómo se llama. Ritmo y Compás. Pues en Ritmo y Compás. Y lo flipé. Porque el concierto estuvo guay, ¿no? Estaba bien ahí. Pero los pibes tenían ahí un rollo... Estrellita del rock and roll de nunca habíamos estado en un país donde las mujeres sean tan bellas como en España. Joder. Era de vale. Y todo el rato aquí queremos piropo para los chicos. Sí. No, y todo el rato aquí pues las típicas cosas que diría yo que sé el cantante de AC/DC. O el de los Nofes. El de los Nofes. Sí, ¿no? El otro día fuimos. El otro día fuimos el Rancio y yo al de los Nofes. ¿Y os llamó guapos o...? No sé, pero no, dijo no bastantes vio, pero... normalidades. Sí, no paro de insultar a todo el que le hacía algún gesto sí. cariñoso. Sí, es que es un chico poco sensible. Claro. Tiene una vida muy dura. Y nada, que... ¿Para cuándo nuevas cosas de Ugly Bastard, que ya tenéis por ahí grabadas? Pues para cuando nos pongamos las pilas y eso, porque siempre tarda un mogollón en hacer los... cuando ya está todo grabado, pues las... cosas con lo, yo que sé, la edición y esas cosas. Yo que sí. Porque lo, porque lo que tardáis en sacarlo, porque grabarlo lo grabaste un poquito después del otro, ¿no? A la vez. A la vez. Sí. Está aquí desvelando todos los secretos. Sí, grabamos a la vez, menos un tema o dos, a lo mejor, que salieron después, pero está desde el disco. Pero también porque estamos esperando a Skyhead. Ah, es verdad. Una banda de ska que grabar de aquí ellos. De Madrid, entonces ellos también están ayudando a que esto se retrase. Somos, nos hemos entendido bien. ¿Eh? Claro, son de vuestro rollito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que por cierto, conciertazo que hubo el sábado pasado. Sí, en El Dragón. Con Ugly Bastard. Impresionante la gente que Sky hubo. Skinhead y Colectivo Pinelli. Que por cierto, desde aquí lo de Colectivo Pinelli, que nosotros nos colmamos diciendo que eran hip hop, porque cuando los vimos en el colegio, nos parecieron hip hop. Rapeaban más, y luego no. Y el otro. Era hip hop, si lo escuché. Y era más, rap, así, era más. A mí me sonaron más como Los Desechos, más. Como Cortat, no, como Nego Gorria, lo mismo. Es verdad que tenía un poco ese rollo. Sí, sí. Y sí, vamos, que yo creo que murió un poco eso de, para mí, la impresión que tenía de hip hop, sí, murió. Totalmente. Pero vamos, es impresionante el saxo, sí. Me encantó. Es verdad. Es un grupo que está muy guapo, hay que verlo en directo. Y nadie os quería preguntar, ¿vais a usar también al chaval este que os hace las portadas, Aito Guapis, para este...? Lo vamos a usar. Lo vais a usar. Pero luego le vais a tirar. No, ¿no? ¿O sí? Es que no me acuerdo. No, el de en el de Skinhead este de no. Ska, no. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos dos temas grabados y queríamos hacer un cómic ahí con él. Sobre la como la letra del tema ahí, que estuviese ahí como con en el cómic y eso, ahí la historia. Ajá, uh-huh. Qué guapo. Pero también va para largo eso, al Nemesio. Poco a poco. Y nada, que ¿quieres meter tú ahora algún tema? Hostia, sí, pero tengo que ir para allá, pues o sea entonces... que mete otra cosa. Otro entremedial. Que pues elige tu uno, Rancio. ¿Qué quieres meter? Bueno, pues no sé, ponte por ejemplo uno que se llama Automatic de Sedatives, una banda un poco raruna, pero a ver si os gusta. Yo luego también pondré alguna cosa rarita. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal esto es Automatic. Pues ahí estaban, este grupo. ¿Qué os ha parecido? Que estoy aquí trapechando con el micro ya. Y mira cómo me pillas. Que nada, que muy guapo. De hecho, le estaba comentando al Rancio que el grupo que pusimos en el primer disco de Cathado Pain también hacían un rollo, pues eso, muy muy Ugly Bastard, muy, muy rollito de esto de mezclar ska luego con hardcore. Jo, es que no recuerdo, ¿no te acuerdas? Primer disco, el primer disco. ¿Los Real Reggae? Eso. No. Yo metí otros al final, que de hecho son de algún país balcánico, algo de eso. Y no recuerdo ahora yo tampoco, mismo. Pero bueno, el próximo día los traeremos. Pero bueno, ya que hablamos de mezclas, ¿cómo os dio por mezclar el ska con el ruido? Cosas aparentemente tan dispares. Porque nos molaba mucho Choking Victim, yo creo, y les copiamos completamente. Sí. Como nadie les conocía, pues nos tiramos el rollo ahí de que habíamos descubierto ahí claro. Un nuevo estilo. Ahora ya con internet no parecía mola tanto. Un invento, pero estaban las pautas muy, muy marcadas. Sí, sí, sí. yo qué sé, mola y yo qué sé, y como también pues querían meterse el rubio y el judío ahí que tocaban en los vientos, pues había que mezclar todo ahí, yo qué sé. ¿Y qué tal eso de ser 40 y la madre en un en los grupo? Escenarios, ¿sabes? Mola ahí, yo qué sé, a mí me gusta porque, yo qué sé, cuando te piras por ahí o cuando estás ensayando, al final creas ahí, yo qué sé, un grupo ahí casi de colegas aparte y yo qué sé, mola, ¿no? Está guay porque eso, al final es un batallón cada vez que te mueves. No pagan poquito, nada de local. Está guay. Eso es lo mejor, yo creo, ¿eh? Haga poco, es difícil concretar todos un día para ensayar o algo así, pero bueno, yo qué sé. No, porque a la hora de que os digan de tocar en algún sitio, tardaréis 2 días en contestar mínimo. O más. No, dos meses. Y pues, ahora habéis perdido parte de instrumentos ahí. Sí, ¿y ha habido algún cambio? Porque el judío, fuimos al concierto de Severhead of State este, y se quedó con un pitido en el oído ya de por vida. Hostia. Ahí tiene tinnitus de este. Joder. Y porque lo ponen muy alto los conciertos. Y el tío se dedica a la música además, toca en una banda ahí de ¿cómo se llama? De pros. De música clásica, sí, ¿no? Sí, de cámara. Claro, y estudia eso y es una putada ya para el punk rock, el mundo del punk rock. Es demasiado duro para sus oídos. O eso dice él, que yo no me lo creo, pero bueno. Ya. En realidad lo que le va más es ese rollito. Claro. Ir de frac. Sí, es muy sibarita, digamos. Un saludo de judío. ¿Y habéis intentado localizar a alguien más, algún colega o una colega que sepáis que pueda aportar? Porque, oye, los que amamos los vientos y tal, echamos de menos. Es que... Es que no se le puede reemplazar por nadie, no, al judío. No. Ni su música ni su persona. Es algo insuperable. Qué bonito. No, es verdad, porque al final ya, como es un grupo de colegas, si metes ahí a un extraño, pues que no va a pillar nuestro chiste ni nada. Es que va a entrar al local, ahí vamos a decir 4 gilipolleces y va a decir, vaya gilipollas. No, y además encontrar un colega que toque pues, el violín, es que como que muy fácil no es. Que no. Parece que no, pero habéis tenido la suerte de tener colegas que... Sí, este... Y contactos que pudieran favorecer eso, porque... Aquí en Madrid, y que luego puedan gustarle este tipo de música es bastante complicado. Vamos, no sé. Judío no le gusta este tipo de música. Vale. En realidad solo gusta a vosotros y amenazáis a los demás, ¿no? Les pagamos una cantidad mínima ahí para que no se quejen. Claro. Para comprar su silencio. Y nada, pues vamos a ir ahora con otra cancioncilla, entre medias, y a ver si encuentro donde lo tengo yo, porque es un poco locura hoy el ordenador y nada, recordar que podéis llamar para preguntar cualquier cosa a los Ugly Bastards. Podéis preguntar preguntas sexuales, que sabemos que son las que más os gustan. La verdad es que sí. Preguntan. Y nada, pues eso, que ya voy con la canción. Así y espera, les dejamos el teléfono 911426912. No, es que están a todos preocupados tocándose. Luego ya entre un rato. También podéis teclear. Podéis llamar y gemir, no pasa también, nada. También. Aunque no creo yo, si no se hicieron los eructos, ya. Gemir ya en antena va a ser más difícil, ¿eh? Bueno, pues vamos con una canción y luego hablamos de ella. ¡Qué calor! ¡Mi castillo infierno! ¡No te dejo respirar! ¡Ya estoy lejos de tanta pizza en el metro! ¡Todo esto es enojar! ¡No empujes! ¡Segura a tus policías y camellos! ¡Que disputa el mito de te matar! ¡Y no pintes famosos en el metro! ¡Vivo en el resto pidiendo el tribunal! ¡Tiene borrachos a quien roba las carteras! ¡Yo quito con tachado! Si tú te has matado, policía también. Si ni pollas entrenados de comprarse. Todo lo que huele. Ya estoy harto de los parques, de los padres, de las calles, de las fiestas y de tal por su normal. No sé qué es esta noche. No sé si me pase pobre para cosas, para ti o para el juez. Ahí estamos otra vez. Que vaya temazo. Esta canción me encanta. Para mí es mi preferida. Es que la voz del rancio es muy sexy. La del rubio. No tanto como la de Pablo, pero bueno, no nos podemos quejar. No te creas. ¿Qué opináis sobre Madrid? Madrid es una auténtica mierda. Pero la queremos verdad. En el fondo, ¿eh? Yo sí. No sé si, o sea, tiene muchas cosas guapas, ¿no? Pero como ciudad, la verdad es que te dan bastante ganas de ir. Yo, para mi gusto, ¿eh? Mola, pero como nosotros somos de pueblo, pues cuando hemos venido a Madrid hemos dicho, pero bueno, ¿esto qué es? ¡Esto es muy grande! ¿Esto qué es? Tiene gente el metro, ¿verdad? Sí, la verdad es que igual se nos hace un poco grande. Estáis acostumbrados a quedaros ahí encerrados. Claro, tío, es un Getafe, es un pequeño gueto. Sí, sí. Tiene claro. Puestos ahí unos fortines. ¿Quién suele escribir las canciones? Pues Pablo casi todas, si no todas. No, bueno. Casi todas. Las letras sí. Letras y la música entre todos, ¿no? Yo creo. Pero también Pablo es el que lleva... El sensor. ¿Y qué opináis ahí? Porque a mí me ha hecho gracia que con el disco este de Día a Día, mogollón de peña, cuando lo escucho por primera vez no le moló nada y luego se ha enviciado. ¿Por qué creéis que puede ser eso? No sé, yo también al principio escuchaba mucho, joder, este disco es súper raro, molaba más el primero y joder, suena muchísimo mejor, los temas yo creo que están más guapos también. O sea, sí que es un cambio, ¿no?, del rollo este de... Pero tampoco tanto, ¿no? O sea, no, a ver, es un cambio la porque... La esencia es la misma, pero hay menos vientecitos, menos claro, floritura. Yo de hecho al principio es que era como, ¿pero dónde están los vientos y demás? Y digo, lo que los han quitado, y ya luego escuchándolo más, lo que decía Johnny, a mí me pasó eso. A mí al principio, sin más, ¿no? Pero no, a mí sí que es cierto que yo creo que fui de los pocos que lo escuché y me flipó. Sí, de primera, es estaba cierto. Todo el mundo, tienes que escucharlo más. Pero, y eso, yo incluso creo que la primera vez que puse aquí el disco dije, no han metido de viento los cabrones, no sé qué menos en la última está, canción. Están ocultos. Están muy ocultos. Es que lo que pasó yo creo que fue eso, que... Lo que os decíamos antes, que grabamos otros 5 o 6 temas del tirón y al final los que pegaban seguidos eran estos 11 y claro. Ni uno más. Igual por eso hay menos vientos, pero que yo qué sé. Se hicieron todos a la vez, ¿sabes? En el mismo tiempo los temas. Quizás estabais pensando también en lo de Skanger y estabas dejando más esos temas luego para no, el compartido. Eso luego surgió luego, yo creo. Bueno, sí, yo creo que después. O sea, que estáis retando a Skanger, a ver qué... No, no porque no, ganan... Nos van a dar una paliza, sí, chaval. Sí. El otro día lo demostraron. Bueno, el otro día nos ganaron, pero... Nos dio igual, ¿no? Nosotros salimos muy contentos también. Claro. Pues que dentro no se podía ni... Vamos, es que la gente que salía no podía ni respirar. Claro, o sea, yo con Skanger pasé de entrar porque dije... Eso fue una locura, yo también iba a entrar a verla y al final me negué, dije, Dios... Y encima el dragón... A mí me encantó, ¿eh? A sí. Mí hacía mogollón que no bailaba en una ocupa ahí con un grupo, pero de esto de que te mola mogollón. Sí. Y es que flipé, estuve ahí todo el rato, luego me metí para adentro... Y es que sí, en primera fila era un puto agobio, te empujaban, tenías que estar ahí empujándote para que no... Es que es lo malo que tiene el dragón, que es grande, pero la ubicación sí, es muy mala. El escenario es mortal, tío. Y... Que este chaval, cuando le subieron, yo temí por su vida, hostia. ¿Eh? Cuando no sé a quién le levantaron. Sí, sí. Pobre Dubois. Sí, ese. Joder. Y cayó de cabeza. Dios mío. Pero bueno, todo sale bien, todo sale bien. Es un chico fuerte, no hay que preocuparse por él demasiado. En todo caso, por el suelo. En todo caso. Es el que sufrió, el único. Y nada, que llevamos ya la mitad del programa, así que hacemos la antiagenda rapidito y... Sí, además tampoco hay mucha excusa hoy si no decimos toda, porque me he currado un super post ahí en el que he colgado todo lo que hay este fin de semana, o lo que me parecía más interesante. Te ha faltado colgar hasta los bares de moda en Madrid. Sí, ahí, sí. Para ir. Así que nada, si quieres dar un poco de detalles sí, ahí rápidamente. Muy rápido. Este jueves, es decir, mañana a las 8:30... Cafeta concierto en el Coco, que tocarán Regicidio, Dispeine y Neon Caos. La vuelta de Dispeine. La vuelta de Dispeine. Vendrán con los pelos alborotados o bien peinados. ¿Quién sabe? Creo que muy alborotados. Seguro. Y el viernes hay Mani a las 8:30 por la libertad de expresión y manifestación. Sí, porque además esta gente lo monta la peña de Libre Pensadores y demás. Que quisieron hacer una mani cuando fue todo lo del Jueves Santo, en la Semana Santa, por Lavapiés, un recorrido un poco criticando todo lo de la Semana Santa, y se la censuraron. Y ahora la hacen. Entonces ahora vuelven a la carga. Luego el viernes, antes a las 5:30, fiesta en apoyo a las brigadas vecinales de observación, que es en Casablanca. Uh-huh. Luego, si además esta peña, yo que sé, lo he puesto porque para mí se lo curran bastante. Desde Plaza Elíptica a Oporto a, yo que sé, mogollón de estaciones en las que simplemente por tu puta cara, en la que vean algún tipo de rasgo racial, ya te están parando. Y es que hay mogollón de chapas, pero mogollón de secretas por ahí rondando, y es un canteo ya. Y bueno, afortunadamente, porque como la gente de a pie nunca es capaz de decir nada, esta gente sí que se para por ahí y echa una mano a la peña inmigrante que le están pidiendo la papela. Y yo qué sé, pues que me parece un apoyo para esa gente, y sobre todo informarles de que no tienen por qué a lo mejor decir ciertos datos o cierta información que es que no te tienen que claro sacar. Sí, claro, que ellos no saben, y para que no larguen de todo. Y es que tienen un marrón de 3.500 euros, algo así, de todo. Uf. De todo la, pues eso, de multas, movidas de multas y tal que les han puesto. Luego también hemos puesto un enlace a todas las charlas y actividades que hay este fin de semana en Madalena. El jueves, viernes, sábado y domingo hay jornada sobre la rebeldía y prisión política en Chile, que igual pues pinchéis en el enlace y ya veis dónde, cómo y cuándo. Sí, el viernes además ya hay buenas cosas. Y también toca los Aztecas o Primo y Julito Piño, entre otros. Sí. Así que va a estar muy bien ahí hip hop. Y claro, porque todo lo que has puesto después es dentro de las jornadas estas. No. Ah, vale. Eso solo de en, las hacen, hay en bastantes sitios. Claro. De hecho, el viernes es en la, siempre me confundo, la Gotera, en Leganés. Ah. No en la Gatonera, no, en la Gotera, en Leganés. Y luego creo que el sábado es en Casablanca y así en varios sitios. Y luego el viernes, sábado y domingo también hay unas jornadas muy guapas sobre salud y enfermedad mental. Y creo que había también un, que esto es en el colegio, en Getafe, y había un conciertillo, había dos conciertos, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy ¿El cole? Sí. Creo que no. ¿No? Estas son solo jornadas de charlas. Vale, entonces ¿dónde psiquiatría? Me estoy confundiendo que tocáis accidente. No, eso es el día 21. Ah, vale. La pues, semana que viene. Vale, entonces me he adelantado yo. Y el sábado 14 a las 12 en los huertos ocupados de Móstoles, cantautores y barbacoa por la liberación animal. Y por último el domingo a las 6 en Cibeles Manifestación 15M, lo queremos todo, lo queremos ahora, Bloque Libertario y Autónomo. Y hasta ahí la antiagenda. A las 6. Sí. En Cibeles, en Banco España. La gente, si digo 18 horas, sabe que son las 6. Perdona. No, que es coña. Y nada, que como hemos hecho antiagenda, pues vamos a ir. Y se van a ir pensando su queja de la semana. Es que verdad. Tenéis que hacer eso obligado cuando venís aquí. Y que bueno, que como he puesto a los Wise Hunt, pues voy a poner ahora a otros que también molan mogollón, que tocaron hace muy poquito en el Coco, que son los Sandernus desde Noruega. Que me fliparon en directo, o sea, me parecieron impresionantes. Y que gracias a Dani hemos podido tener el CD1 y CD2. Y a pesar de lo que ponía... No, en realidad es un, es ya, un LP. Ya, lo digo de coña. Lo he pisado, eso yo lo iba a poner, tronco. Sí. Mierda, pues te he quitado. Pero aquí el crusty, tronco. Pues nada, es un grupo que se llama Sandernus de Noruega y hacen stoner punk. O sea, cosa que a mí me flipa. Y nada, es un LP que sacaron en el 2009, se llama Pavey Op, y que sí que es cierto que el que a mí el disco me parece que suena muy guapo, pero en directo es impresionante. Y me encantaba el chaval este, el guitarrista. Joder, es super, que un salado y un majete, sí. Chaval, te vez, gracias, gracias. Sí, se le veía como súper feliz disfrutando ahí y tal, así que pues nada, vamos con una canción cortita pero intensa. Y... nos ha pillado aquí. Nos han pillado. Que era una canción cortita. Bueno, y... ¿tenéis vuestra queja? No lo habéis pensado, ¿eh? Es que no lo entendía. Vale. Es normal. A ver, yo tengo la mía, ¿eh? Pero vale, hay que hacer esta, hacemos... nuestra intro. Venga, una, dos y tres. Esta mierda insoportable. Esta es nuestra cortinilla. Hasta que ¿qué era eso? Le cortemos al nene. Es que yo creo que un día lo pusimos y fue como de qué guapo, vamos a decir esto. Claro, esta, tío, tenemos para... que cortar ese trozo de la canción y meterla ahí como ya de cortinilla. Y ahora entonces lo que hacemos es la queja de nuestra semana. Algo que te haya jodido mucho esta semana o que te joda en general. O siempre te haya berrado ahí, sí, o lo hayas visto. Empieza, que tú... Nada, yo en mi vida hago la iglesia, tío. Soy monotemática, pero nada, que es que ahí a la salida del curro siempre hay un pibe ahora que se pone con la guitarra a cantar Bienvenido Jesús y El mundo va a acabar y demás. Y nada, pues que hay que matarlo. Ya que dice que el holocausto... Hay que ayudarle a que vaya al cielo, llegar, ¿no? Pues sí, sí. A ver si encuentro un grupo de gente que vaya a volcar a Banchel y que se anime a matar a este tipo de gentuza que se une ahí a repartir panfletos de Dios y pues, a cantar canciones de esas. Además, es que son... Yo, tío, he ido a colegio de monjas y es lobotomía. O sea, es que se te quedan grabadas ya y no desaparecen. O sea, son para toda pero la vida. Pero mejor aún, son una... Que es que no sé cómo se llama su iglesia. Es una iglesia de Estados Unidos que en realidad la forma... Una familia y cuatro locos que le siguen, pero son muy famosos allí. ¿Como lo que intentó Homer Simpson? Sí, de ese palo. Y la movida es que son un poco rollo, o deben de ser un poco rollo Opus Dei, porque ¿sabe, no? Los padres, que eran ya viejos, tenían como 12 hijos y cada hijo tenía como 5 o 6 hijos. Y la movida era... Que siempre eran como los pesados de allí de Estados Unidos que siempre están haciendo manifestaciones y tal. Y en unas pancartas ponía Dios, gracias por darnos el 11 de septiembre. O sea, que un americano diga eso es un canteo. Y claro, le preguntaban y decía, dice, esto es como en la Biblia, Dios masacró a todos los humanos con el arca de Noé, sobrevivió solo Noé y su familia y los animales porque los humanos éramos pecadores. Dice, el 11 de septiembre es lo mismo, somos pecadores, pues nos mata. Y entonces, totalmente. Y la movida era que no es que ellos hicieran canciones de estas de guitarra española, de te voy a hacer lobotomía, que cogían canciones desde Lady Gaga a no, pues todos los temazos actuales de ese palo, y ellos con mostraban su pedazo de mesa de mezclas en su casa y le cambiaban la voz y cantaban movidas religiosas pero en versión gore, rollo vas a sufrir pecador de mierda, vas a estar sangrando en el suelo, no sé qué. Me pareció impresionante. Y todo esto con, yo qué sé, la musiquita de Poker Face, ¿sabes? Tendría que era heavy, por lo menos. Para decir, ¿qué va? Ni ese como Slayer o así. Pero encima tienen esa clase ahí, de hacértelo ahí bonito. Y estés ahí escuchando y cantando, y vas a morir, hijo de puta. Bueno, tío, ya sabes que la canción de Bad Romance, esa, en el fondo, es muy sufrida, ¿eh? El romance jodido. Ahí está, un romance muy puto. Y, bueno, vuestra queja. Vuestras quejas. Bueno, pues mi queja es al programa de televisión Veo7, que creo que pertenece a Telecinco, porque yo mira que soy muy de echarme la siesta, pero ahora están echando el Giro de Italia por las tardes a la hora de comer y están cada 10 putos minutos cortando para anuncios, entonces joder, me están jodiendo porque no sé si echarme la siesta o seguir viendo la tele. Entonces, o ver anuncios. O ver anuncios. Anuncios sobre todo es lo que menos quiero ver. O sea, se lo ha quitado a Televisión Española. Pero solo el tiro, ¿no? Luego para cuando vayan al tour volverá. Ahora, Pablo, a ver de qué te quejaste. Pues, tío, me la habéis quitado todo. Porque justo me habían pasado esas dos cosas. No sé qué decir ahora. Pues te puedes quejar de nosotros que te quitamos las quejas. Yo qué sé. Pues, yo qué sé. Es que a mí esto me pasa todas las semanas ahora que voy en moto. Que me tiene puteado porque casi me matan todos los días. El otro día me crucé con uno y le dije que casi me mata y encima casi me pega. Encima era un viejo y así como yo tengo cara de niño, se creía que era un niño de 15 años y casi se me mata, tío. Luego ¿te tuviste que pegar? Yo qué sé, casi estuve pensando, es que luego soy un mierda. Pero estás ahí con el casco dándole. ¿Pero por qué tienen los nudillos inflamados? Eso es de otra historia que luego te contaré. Es una edición que intenta ocultarlo. No, bueno. Pero es que recuerda lo que nos pasó en Móstoles. Nosotros tenemos muy mala suerte en la carretera. Son muy de hacernos la putada, pararnos y querer matarnos. Es que somos unos pipas. Eso es lo que nos pasa. Ya, Víctor, te toca. Digo, Pablo III o segundo. No tengo quejas, tío. No tengo quejas. Eres un hombre feliz. Que tienes todo el litro grande, tío. Nos tenemos frío, ¿eh? Nos da, eso lo ha cambiado. Tío, y nosotros aquí unas babas para cuatro años, tío. Esa es mi queja de la semana. Que no, que aquí todos somos striquis. Es un litro de gazpacho. Claro. De lo que sea, tío, pero lo quieres. Pero pásatelo. Si lo quieres, tendrás que venir a por él. Ya voy. Y nada, vamos a poner una canción, a ver si va. Que no sé muy bien cómo iba esto. Sí. Y nada, voy a intentar ponerla, a ver. Pero de... Cuela la siguiente. ¿Qué era esto? Esto cuéntanos. Era Snuff, que es un grupo inglés que lleva tocando pues desde el 82, o sea, tiene más años que yo. Llevan un órgano y un trombón, son ingleses y canta el batería ahí. Hostia. Y mola mogollón. Y el año pasado Blanca y yo nos fuimos ahí a verlos a la gruta que venían. Y ojo, yo creo que ha sido el mejor concierto que he ido en mi vida. Increíble, y son así, pues rollo muy melódico, y pero con las voces así como inglesa de punkis. Sí, no, estaba muy guapo, sí, sí. Y nada. Que por cierto, que joder, que nos falta Blanca, que iba a venir y tal. Ya, es que no podía, estaba atendiendo al punk rock. Bueno, un saludillo para y, y otro saludo para el Rubio, que al final tampoco... ha podido venir el pobre, porque es un working class. Maldito trabajo. Ya es. Y nada, vente, te vienes a preparar eso. Ahora van a sonar dos temas de dos grupazos de Madrid, novedades para el público. Sí, y uno de ellos, sobre todo, muy esperado. Y no hablo de Ugly Bastard. No, bueno. Son novedades fresquitas. No, ¿No querréis aquí vosotros dos hablar de algo? No, luego. ¿Seguro? Si acaso, pero muy rápido. Bueno, ahora estamos con Ugly Bastard. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ugly Bastard qué significa? ¿Feos bastardos? Maldito. Creo que bastardos. Sí. No, malditos no, pero feos bastardos. Sí. Yo es que pensaba que lo habíais puesto realmente en plan de... Bueno, somos chavales muy agraciados. Y... Pero si Ugly Bastard es el grupo guapo por excelencia de Madrid. Pero luego no... Eso, luego no ligan nada. Joder, que no. A mí me han dicho que el saxo este, el... Joder, que vamos. Sí, joder. Yo en el último concierto lo vi jodido de la espalda de todo lo que follas. Sí, no para el chaval. No, pero lo peor es que es verdad, ¿eh? No te creas. Es mentira de aquí. Quiero agradecer, por cierto, a Paulina, mi compañera de piso, que es la que me tiene que hacer los masajes cuando estoy jodido. No es como... Pero masajes de mi compañera de piso. Yo los masajes me los doy con la movida del Alcampo, que es un plástico eso ahí. No, pero ese da otros tipos de masajes también. No os equivoquéis. Yo, cualquier persona que quiera masaje en la espalda, la tengo súper jodida, así que os invito a ello. Podéis mandar un email a Catado Penny y ya os pondremos en contacto con su espalda. Ahora, de repente, no tenemos nueva correo, así que te apuestas que mañana nos empiezan a llegar a borbotones. Ya veo, chaval. Y nada, que vamos a poner un tema nuevo, no sé cuál es. ¿Vas a poner ahora ese? Sí. Ah, vale, pues es un tema de Ugly Bastard para esto que os he dicho del cómic que grabamos hace poco y se llama Necesitamos y nada más. Pues vamos a escucharlo y a ver qué tal. Pues ahí estaba este nuevo temazo de los Ugly Bastard, que... joder. Que suena muy brotote. Sí, sí. Lo que pasa es que nos hemos puesto ahí a hablar entre medias, luego hay que escucharlo en casa. Que es ahí el de Stonewall, temazos. Mola, mola. Están muy bien hechos. Y joder, que perdón por el pedazo de chirrido que sonara, que habrá sonado al principio de la canción, porque lo tenía todo subido al máximo y... casi explota esto. Pero bueno, vamos a ir con la otra novedad. Antes yo quería de... decir, tío, se nos ha quedado muy corto esto. Ya, tenéis que venir otro día para más preguntas. Claro, y así que también se puede venir el Rubio, el Carlito. Claro, y que se el próximo día con música de eso, de que todo vale. Vale todo. Sí, sí. Venga, bien. Y nada, que eso, que vamos a poner la otra novedad y nos vamos a despedir con un gran homenaje, que luego hablaremos de él. Y nada, que ya está por fin terminado el disco de Fraga. ¡Viva! Y que como la bajista es muy tímida, pues no dice nada. Y voy a poner... que nada, que vamos a poner la canción número 8 del disco. La número 8. ¿Número 8? ¿En disco? ¿Pero en qué formato saldrá esto? En todos. ¿Y dónde lo puedo comprar? En tiendas tipo, lo que pasa es que la ya se lo está... de compra de... Y que eso, que ya saldrá. Y vamos con la canción número 8, que se llama Cuatro Paredes. Pues ahí estaba. Guapísimo. Y que hay que darle las gracias al señor Víctor. Eso es. Que está aquí con nosotros, ahora acaparando dos litronas para él solo. Tiene dos. Fumando sin hablar todo el rato. Claro, si es que... Me sí. dedico a fumar y a observar. ¿Por qué os llamáis Fraga? Porque Fraga mola. Es el eso, mejor. Eso es porque no te has leído nuestra super entrevista. Es verdad, no has hecho los deberes. No, pues... Nos lo preguntaron también hace poquillo ahí en la entrevista que nos hizo el señor Jorge en su fanzine Alambique. Y nada, realmente buscamos un nombre lo más fascista posible. No, estamos barajando nombres de mierda y como no nos convencía ninguno... Yo quería Cebes, pero... Pero yo me negué y dije, una polla. Tiene que ser Fraga. Si un nombre político tiene que ser Fraga... Que va a durar millones de años en la política y está sonando. Dale al botón ahí del lateral. Está llamando Fraga. Derechos de autor ahora. Era el señor Fraga diciendo que le ha molado la canción, sí. Que se esperaba algo distinto, pero que le ha gustado. O sea que tenemos su beneplácito, no pasa nada. Y que muchísimas gracias a Raúl. Que sin él tampoco... no hubiera podido estirar esto para adelante. Joder, está un poco pesado el botón del lateral, el botón del lateral. Fraga se ha sentido realmente ofendido y... Ha dicho, claro, aquí dan... Creo que va a hacer su queja de la semana. Aquí dan gracias a todos menos a mí, que utilizan mi nombre. Y nada, y eso, y ya. ¿Vamos pues... a ir a por el homenaje? Vamos con el homenaje, que vamos, explicamos un poco por qué viene el homenaje. Yo lo he escuchado alguna vez, pero no me acuerdo. El homenaje... El que te pegaste anoche. Te tuve que llevar ahí a casa, ¿eh? Ahí arrastra. Me tuvo que bajar la bragueta. No, el homenaje a Bob Marley, ¿no? Exacto, porque, bueno, más que a Bob Marley, yo le daría el homenaje a sus piojos que se quedaron sin dónde habitar. Sin dónde... Porque es que yo vi una vez ahí un recorte de periódico que decía... Que no sé cuántas especies distintas de piojos tenían su pelo. Y no solo eso, sino que descubrieron dos tipos nuevos. Por el rollo de, claro, millones de piojos ahí reproduciéndose entre ellos evolucionaron muy rápido. Y nadie le agradeció eso. Y nadie le agradeció ese gesto. Cabrones. Que ha hecho... ¿Y por qué murió? Creo, algunos dicen que se intentó quitar una costilla para chuparse la polla. Y que por eso le dio... A mí me han contado que estaba jugando al fútbol y tenía un cáncer. Y dijo, que ven por culo, se fumó un porro con un papel de la Biblia. Y por lo visto la tinta entró en contacto con lo del pie y estalló o algo así. Eso creo que salió, sí. Lo decían en un capítulo de aquellos maravillosos años. Faltaba el perro. el perro de Ricky Martin. Y la mujer, el padre de Miguel. Hostia, la madre de Miguel. José Miguel. Hay otra teoría que dicen que Bob Marley murió de susto al ver a la madre de Luis Miguel. Del pero que todo es mentira, que murió, está vivo con Bin Laden, y con ¿sabes? Jesús están Gil. Ahí en Aquinostán. Están en la creo que van a comprar el Rayo Vallecano. Eso estaría brutal. Y nada, que ya se nos acaba el tiempo, que hemos empezado muy tensos, pero luego ahora cuando estamos cómodos, pues acaba, siempre suele pasar igual. Así que a ver si os venís pronto aquí, nos hacemos un especial de dos horazas. Y nada, que nos quedamos con la canción de Bob Marley llamada Forever Loving Ya. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.